Manantiales y el domingo el centro tradicionalista gaucho va a ser también un espectáculo. Ok. Sí, pará, pero si estoy agotada. Y si no, tengo la fiesta del pastelito en Bransen. Ah, y bueno, vamos a todavía. Y me gusta que es como el día después, porque nadie festeja el día del pastelito la semana siguiente, el 25 de mayo. La pregunta es, ¿están todos húmedos? No, la respuesta es que se humedecieron porque la fiesta se suspendió por lluvia. Ay, no, pero le das un golpe de horno. Pedile perdón a Bransen. Pastelicenses. Pedile perdón a Gómez, que es una localidad de Bransen, sí. Porque esta fiesta igual iba a pero ser. Si no llovió el sábado pasado. No, mi amor, iba a ser el 11 de mayo. Pero ¿por qué no iba? ¿Por qué? Porque la querían hacer primero, ser los primeros en destapar. Mira, bueno, pasteles. A veces no van a discutir por esto. Querés ser primero y terminás siendo último, también es un aprendizaje para Bransen y Gómez. A solo 70 kilómetros de la capital federal y a 30 kilómetros de La Plata. ¿Sí? Más o menos para que se ubiquen para qué lado. Me parié. Pusiste cara de no sé. Yo no te entiendo todavía de Manuel Hermosi. Te digo un poquito estoy más de ahí. Yo te estoy entendiendo todo y quiero que después se note después. Ojalá. Las preguntas que hagas. Yo lo único que quiero es que triunfe Julkin en el cuestionario. Quiero que bueno, me es la tercera serio. Edición de esta fiesta. Se hace mañana, primero de junio. Ya arranca junio. Claro. Hoy termina mayo. ¿Sí? Es locura eso. Tremendo. Es locura eso, después mayo y de junio. Estamos todos locos. Es locura eso. Es locura eso. La fecha original fue el 11 de mayo. Se reprogramó por mal tiempo porque estuvo fulero. Llovió muchísimo en la zona de Bransen. Mirá, te pongo seria, ¿eh? No, obvio. Para no boludees. No, yo estoy recontratenta. ¿Dónde va a ser? Preguntá a Julkin. Sí. En el predio de la estación ferroviaria. Y va a ser a partir de las 10. ¿A cuánto queda Bransen? Qué boluda, ¿eh? Sí, pero 70 eso, pero no es ninguna. Y 30 de La Plata. Y a 30 de La Plata. Pero entendés que yo estaba con Manuel Hermosi todavía. 70 de La Plata. ¿Qué? No, 30 de La Plata. 70 ¿cuándo? De Capital Federal. O sea, ella no está atenta Julkin. Hoy. No está. Hoy está. Brilla. Arrancamos diciendo, fiesta del pastelito en Bransen a tan solo 70 kilómetros de Capital Federal y a 30 de La Plata. Clarísimo, María, dijiste. Sol. Me María, ya estoy bien. Te digo, a 30 de La Plata para que sepas para dónde es. Para mí con lo de 30 de La Plata mareaste la data interesante que tenías que decir. ¿Sabes la cantidad de gente que nos escucha en La Plata? Sí, mala y mía. Y yo le estoy diciendo a 70 kilómetros, ¿se bien, van a ir no a decís, 70? Pero no decís a cuánto de Mar Chiquita. Pero ¿y sabes cuánta gente nos escucha en Mar Chiquita? El oftalmólogo las confundió. Ahí sí. Fíjate cómo todo tiene que ver con todo, ahí porque se, cuando te miden la visión que ahí te ponen se picó, una ruta. Te digo, una va a ser en el predio de la estación del ferrocarril a las 10 de la mañana, feria gastronómica, Julkin, porque estás laburando y estás prestando atención. Espectáculos en vivo. Sí. Feria de artesanos. Gracias, Russo. Emprendedores locales, productos regionales, artesanales. Ya quiero enumerar más cosas. El pastelito va a ser, por supuesto, el protagonista de la jornada. Es una iniciativa, esta fiesta, les decía, es la tercera edición, para valorar las tradiciones culinarias de la zona. Sí. Bien. Así que es importante que tengan en cuenta. Vamos con el line-up de esta fiesta, porque perfecto. Ya dimos el line-up de la anterior. ¿Dónde guardaron, mientras tanto, las tapas, los membrillos? Julieta, me interesa la hacen en el momento. La cancelaron cuando vieron el pronóstico. En el momento. Te lo dice con el pericón. Es importante que vos digas el pronóstico, porque la gente con el pronóstico dice, che, claro. Se está poniendo fulero el sábado, ya no hagamos los pastelitos, reprogramemos la fiesta. Está bien, pero ¿cómo conservan el batata, el membrillo o fuera de la heladera? En una lata, Julieta, supongo, bueno, lo harán casero, qué sé yo. Ok. Vamos con el line-up, por favor. Porque es muy interesante, estamos hablando de la fiesta del pastelito en Bransen. Sí. Propuestas musicales y artísticas a lo largo de todo el día. Mm. Por ejemplo, exhibiciones de zumba a cargo del grupo Gym Las Diosas. Uy, amo. Amo. ¿Se acuerdan que no entiendo mucho qué es zumba? En el sentido de que, ¿qué música van a bailar? Música cachengue. Yo te vi bailar zumba. Cachengue. ¿Qué pasa? Zumba es marca. Zumba es marca. Entonces, cuando dicen ritmos latinos, es zumba. Pero no le pueden decir zumba porque es una marca. ¿Esto es zumba? Esto es zumba. Y haces como un pasito. Tic, tic, tic, tic, tic, tic. Bueno. Dale alegría a tu cuerpo, Macarena, de zumba. No. No. Ok. No, tiene que ser latino. Oye, tiene que tener, o sea, cadera. Esto es para la familia Zumbera. Eso, para la familia Zumbera. Muy bueno. Bueno, esto. Mirá si tenemos un espacio de zumba los sábados a la mañana. Pero falta para en streaming acá. Escuchame. Nos echan a la mismísima mierda. Para que sepan entonces, el line-up, exhibiciones de zumba a cargo de Gym Las Diosas, va a haber danzas folclóricas, presentaciones en vivo de Miguel Paré, Mauricio ¿quién, Polero. ¿Quién, Pared? Miguel Pared, amo. Bueno, Miguel Paré. Paré, pensé. ¿Qué va a haber entonces? Gym Las Diosas, danzas folclóricas, presentaciones en vivo de Miguel Paré, Mauricio Polero. Miguel Paré le dice la chica de zumba, que dice Miguel. Paré un poco porque me agité. La lengua afuera. Sí, Mauricio Polero, Polero también. ¡Ay, sí. Dios! Es increíble todo lo que estás trayendo. Sos genial, hoy. Sol, vos también. Deja Vu, que es de apóstrofe Yabú. Está bien, te dice cómo versión se escribe. Versión Animal, que es tributo a Soda Stereo, y el Cone. Todo esto va a estar en Bransen. Muy bueno. Bueno, 1200. El cone es un homenaje a Bad Bunny. El conejo, claro, por eso. ¿De verdad? Sí, de verdad. Es tributo. Bueno, va a haber más de 1200 docenas de pastelitos. 1200 docenas, anoten. Tengo unas preguntas para rapidito. Ustedes, a ver si estuvieron metidas. La muy rapidito. La primera va para Julieta Yulkin. ¡Upa! Y dice lo siguiente. 1200 docenas. ¿Qué marida mejor con mate, Julieta Yulkin? ¿Pastel criollo o pastel de papa? Ay, muy bueno. La uno. Decila, dale. Pastel criollo. Correcto. ¡Ay, no! ¡Me muero! Julieta Pink. ¿Qué? ¿Dónde más se comen pastelitos y cómo le dicen? No, bueno, te toca las difíciles. ¿Qué? No está metida. Es tu hermana. Ay, no lo puedo creer. ¿Dónde más se come pastelitos? En Massachusetts. No. Y le dicen... No, pastelitos criollos se comen en Argentina, le dicen pasteles criollos, pasteles dulces en Uruguay y solo pasteles le dicen en Paraguay. Sol, no. Saqué la calculadora por las dudas y me haces una pregunta difícil. Se te va a servir porque dice, ¿qué porcentaje de la población elige pastelitos de batata, Yulkin? ¿Qué porcentaje? Sí. ¿Y? Sí. 50%. 56, estuviste cerquita, así que va. Gracias. Entra. Gracias. Y por último, Julieta Rosales, a ver si estás metida hoy, ¿cuánta azúcar lleva el dulce de membrillo? En cantidad, porcentaje, gramos, lo que quieras. No, ¿cuánta azúcar lleva preparar? Ay, no, me muero. Dulce de membrillo. Bueno, si no, cuando uno no está metido. 3 kilos. No, es el 80% del peso resultante de la pulpa cocida en azúcar. Esto es histórico. Si se obtuvieron 855 gramos de pulpa cocida, va a ser necesario 680 gramos, que es el 80% del peso resultante de la pulpa cocida. Chicos, en casa y acá. Los quiero todos metidos la semana que viene. No lo puedo creer. ¿Sí? Todos estoy metidos. Estoy sorpresa como todos ustedes. Punto Caramelo. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie. I wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I fit in at this party. Everyone's got so much to say. Yeah, I always feel like I'm nobody. Who wants to fit in anyway? 'Cause I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad. At a party we don't wanna be at. Turn the top but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss them right back. With all these people all around, I'm crippled with anxiety. But I'm told it's where I'm supposed to be. You know what? It's kinda crazy 'cause I really don't mind. When you make it better like that. Don't think I don't care when I'm with my baby, yeah. All the bad things disappear. But you're making me feel like maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Oh yeah, yeah, yeah. 'Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere. But you're making me feel like I'm loved by somebody. But it feels like you're the only one here. I don't like nobody but you, baby. I don't care. I don't like nobody but you. I hate everyone here. I don't like nobody but you, baby. Yeah. 'Cause I don't care. Yeah. buen día. ¿Cómo anda la chica más linda de la radio Argentina? Acá en un Tandil soleado, fresco, pero soleado. Les mando un beso grande, la sigo escuchando. Y ya voy rumbo hacia la ruta. Un beso grande para las tres. Escuchamos en Punto Caramelo hasta la 1 de la tarde en vivo en el 11-6861-1043. Tus últimas búsquedas de Google nos intrigan, nos interesan. Nos volvemos. Buen día, caramelas. Sí. ¿Qué? Últimas búsquedas de Google. A ver. Sí. ¿Por qué se habla con certeza de los agujeros negros sin haber experiencia en el tema? Tabla, temperatura, fusión, aquasystem. Crema de hermalos, ¿para qué sirve? Muy bueno. Ay, te amo, me encanta. Muy bueno, lo random, lo distinto. Conocemos a la audiencia con sus búsquedas. Es como una huella digital, ¿no? Es como la primera orina de la mañana. Ay, Julieta, yo quiero ver si me están escuchando. Dale, en serio, no. No levantó el mate. Es mucho. Ahora voy a tirarlo y voy a ponerle otra cosa. A ver, otro mensajito. Digo, a escuchar. Una búsqueda en Google. Sí. Muy interesante. Busqué por qué relinchan los caballos. Ay, me encantó lo que escuché. ¿Qué decías? Lo que leí. ¿Por qué? Precioso. Ay, precioso. Ay, pará. ¿Por qué relinchan los caballos? Buscalo, por favor, y léelo. Mientras tanto te digo que Actron valora tu tiempo, porque ahora tiene una nueva fórmula que es el doble de rápida, Solcito. Cuando un dolor aparece, ¿querés que se vaya lo más rápido posible o no, Julkin? Sí. Claro que sí. Siempre. Sí. Actron, rápida acción, nueva fórmula, es tu aliado para el dolor. ¿Por qué relinchan los caballos? A ver. Los caballos relinchan principalmente para comunicarse entre ellos, especialmente en ausencia de comunicación visual. ¡Ay, mis amores! El relincho puede ser una señal de saludo, una señal de advertencia, como la bocina, o una forma de localizar a otros equinos. También pueden relinchar para expresar afecto o demostrar que están en celo. Bueno, ese fue medio tierno. No, lo que pasa es que vos solo escuchás un relincho, está bien. Comunicación, advertencia, localización, saludo, celo o afecto. Eso puede ser. Decilo ahora sin leer. comunicación, advertencia, saludo, Shulkin, celo, es una afecto. Respuesta con IA. ¿Eso con IA. Sabías? No. ¿Sí? Ascensor, se llama esta canción de YouTube. Y no descensor. No, ascensor, no solamente te lo imaginás a Bono ahí chequeando si las puertas abren bien, firmando en el mes, viste como los mantenimientos de... Totalmente. ¿No? Re bueno. Full. Los que tienen muchos sensores, pero no viajan en ascensor, o tal vez algunos sí, son los robots. Y hace mucho que no traigo robots. Un montón. La semana venía pensando, ¿cuándo puedo traer un robot al estudio otra vez? Sí, ustedes me preguntan, si ustedes ven algo que les gusta y quieran, me dicen. Queremos siempre un robot. Siempre nosotras. Queremos un robot. El Chapa fue el primero, hay que decirlo, el Chapa Vargas fue cuando este programa se estaba gestando. Sí. Quiso que la cuarta persona, comillas, que esté en la mesa sea un robot. Sí. Cuando todos no sabían con qué B se escribía robot, él ya soñaba un programa de radio. Dijimos, ¿cómo un robot? Con B corta, claro, dijimos. Un robot. Y vino Quintín. ¿Te acordás? Medio roboteado. Medio robot, lo más sí. parecido. En este caso, hay otra noticia que viene de China últimamente. Casi todas las noticias novedosas de robots vienen de China. Se hizo el primer combate de boxeo de robots humanoides. Y por supuesto que si alguien está viendo, va a poder apreciar este video, que obviamente fue viral. Uh-huh. Estuvo en todos lados, TikTok, Instagram, YouTube. Y es la primera ocasión, la primera vez que se hace este tipo de enfrentamiento entre cuatro robots. De G1 son los robots. ¿Se acuerdan del robot que andaba por Puerto Madero hace meses atrás? De los virales también. Sí. Bueno, es de un fabricante que se llama Unitree. Y son los cuatro robots que combatieron, son de esa marca. no estaban solos, había humanos, humanos chinos que los controlaban. Esto se hizo en la ciudad china de Hangzhou, cerquita de Pekín, Seoul. Me dan cosita. Y el torneo es parte de lo que se llama CMG World Robot Contest. Y se trata básicamente, como les digo, de robots con algoritmos de control de movimiento que fueron juzgados. Y cómo fueron juzgados se evaluó. Full contact, ¿no? Porque se pegan patadas también. Sí, bien. Un poco sí. Es raro el estilo, es medio freestyle. Wow. Lo que se evalúa es precisión de los golpes, estabilidad durante los movimientos y la velocidad de recuperarse. Solo se podían caer durante 8 segundos. Esto es lindo para la vida también, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo te podés caer? ¿Cuánto tardás en levantarte? ¡Ay, no! Se tenían que levantar antes de los 8 segundos porque si no quedaban descalificados. Todo esto era controlado, como les digo, por operadores humanos con controladores manuales que iban coordinando sus movimientos. Obvio que tienen IA, los robots, procesamiento de datos en tiempo real de todo lo que va sucediendo. Y miden 1,30 m, pesan 35 kilos. Nada. Y tienen articulaciones, que claro, es algo que empiezan a tener los robots. Hay otros modelos que también tienen para poder moverse. De a poquito empiezan a llegar estas noticias, pero lo que sí hay que entender es que no son los únicos. O sea, nos llegan las noticias de China, pero también hay combates, hay otros torneos en otras partes del mundo. Hoy en Las Vegas, Sol, te digo por si te dan ganas de agarrar un avión. Siempre quiero agarrar un avión. Se hace un torneo de Battle Bots que seguramente vieron en algún por cable las riñas. No está rico el mate, ¿no? No está rico el mate, no repunta esto, Dios. Repunta la puta madre. Ay, el gusto a momia que me quedó. Horrible, Sol. No puedo prestarle atención a Jürgen del mate horrible que me diste. Pero me diste 5 que tenía gusto a ceniza. Hay una competencia que arrancó en el 99 en California, que son estos Battle Bots, que son como si te dijese autitos chocadores. Bien. Que sacan chispas, que se chocan. Sí. Que vuela alguno y que la gente va a verlos, grita. Muy yankee todo, muy bonito también. Uh-huh. Y hoy en Las Vegas se hace este enfrentamiento que pueden encontrar, por ejemplo, en Comedy Central y otros canales de YouTube. Empiezan a pasar estas cosas, porque vos, hay un niño, una niña, le mostrás estas cosas y se queda hipnotizado y le gusta. Claro. A mí me pasa que, como no me gusta mucho el boxeo, los deportes de pegarse, sí, y a los robots los quiero mucho, sí, no me gusta que se peguen. ¿Tenés como psicológicamente lo que me sucede? Yo prefiero que se peguen los robots que se peguen los humanos. A mí me da mucha pena que se peguen, que se caen cuando le queda la patita doblada. Recién me da pena. Unos, en un video que vimos, sí, uno perdió, comillas, ¿no? Sí, se cayó. Comillas. Y el que ganó se cayó arriba del que perdió. Como claro, no, ninguno disfruta ahí. No, nadie. Nadie le pasa bien. Pero el robot no tiene conciencia todavía. No, para mí por imposible, ahora, igual, ¿eh? Por ahora. Son sintientes, máquinas, sí, sintientes. Bueno, pues, si le ponen un GPT-4O, tal vez sí. Hay otro torneo también que se hace en Japón, Corea del Sur, y tiene su versión en América Latina, que es el Robo One. También tenemos algunas imágenes de esto, son robots humanoides que ahí sí compiten entre sí. Uh-huh. En 2019, cuando fui a China, me acuerdo que había también combates de robots chiquititos, como si te dijese de Transformer. Uh-huh. Esos no me molestan. Que se esos peguen. No te molestan. No. Okay. Y bueno, cada uno no con su tolerancia. No me gusta que sean humanoides, que tengan cabeza como de persona, todo. Cuando son un Transformer, claro, o si se chocan dos autitos, no me da humanoide. Exacto. Y lucha en el barro. ¿De humanos? ¿Qué hiciste alguna vez? ¿Los oftalmólogos? Ay, sobre todo, joder. Punto Caramelo. Kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean. Just kids at home, we go, so he

Alfredo. Alfredo. Alfredo, un aplauso, mirá, matutino. Es un aplauso, sí, es un poco verdad y un poco de efecto, pero sí, es sentido. Sí, sí, sí, gracias por recibirme. El frío que tuve a la mañana, iba a venir en moto y me vine en auto. Sí, más prudente. Sí, más prudente y viste esos días que te levantás y no tenés ganas de abrigarte. Me puse el primer buzo que encontré. Y dijiste, el no abrigado. Ay, pidámosle perdón por haber venido. No, es que nos da culpa en general la mañana. Esto estaba agendado hace rato. Sí, pero las ganas no se agendan. Mi mente, mi mente ya estaba preparada para levantarme un sábado. Sí. Igual mi hija se levanta. Ahora, justo ahora se debe estar levantando. Claro, entonces cuando vos estás para volver, y si me tiraría otro ratito, ya está en ya modo está padre. Activa. No, está activa, tiene patín. Claro. Ya tiene otro, está muy arriba. No, siempre le pedimos perdón a los invitados, a las invitadas, sobre todo artistas, gente que trabaja la noche, que tiene el sábado por ahí sin despertador. Sí. Y no, igual mi mujer se pone despertador. No me digas. No entiendo por qué, hay algo. Pero ¿a qué hora? Porque yo a veces un domingo me pongo un despertador a 11:00, porque digo, che, pasarme de acá ya es mucho. ¿Por qué? Y porque domingo. ¿Por qué? Porque domingo después hay que conciliar el sueño para el lunes estar arriba. No, bueno, pero tiene mala prensa. Es como un equilibrio. Te juro que no, te juro que el cansancio que uno tiene acumulado hace que valga la pena. No, hay, ¿viste? Eso hace. Eso hace. 11:30 igual. Se siente mal. 11:11 capaz. Si vos haces la prueba, dejar dormir a tu cuerpo todo lo que quiere, te sorprenderías. Ay, no, dale. Te sorprendería. Yo podría pasar las 12 horas tranquila. Sí. No es que hombre bolsas en el puerto. Pero el cuerpo, si quiere dormir, para mí hay que dejarlo. Después está la vida real. Obvio. Los pibes se levantan. La verdad. Pero hay algo de culpa, que dormir está mal. Y que te hablas con cualquier... Nos lo inculcaron nuestros padres. Y que el cuerpo repara cuando duerme. Sí. La garganta, vos tenés la excusa perfecta. Porque decís, loco, estoy... Yo necesito mínimo 8 horas. Es un luthier. Claro. Sí. El sueño para vos es un luthier. Claro, totalmente. Pero yo no puedo afinar la cuerda. Claro. No, bueno, pero tiene eso, que se pone el despertador por si las dudas para no sentirse mal. Claro. ¿Por qué? Porque es responsable, que es mamá. No, es mamá. Claro, pero los días que no se pone... Nina duerme bastante. Claro. Una vez, que fue una vez a la una. Sí. Y ya era, no, es retarde. ¿Retarde para qué? Hay gente que dice, el día está perdido. ¿Viste? Decís, no, está ganadísimo. Tripa, pero vos sos trasnochador también. Yo ayer, por ejemplo, no tenía show, no tenía nada. Me armé unos buenos tragos y me vi una buena película o algún documental. Bien, como borracho malo, no sé cómo se le dice, viste, que se queda solo. Y Flor llegó después de función. Nina estaba agotada porque venía de 2 días de hacer pijamada y de las amigas y qué sé yo, y se quedó dormida en el sillón, entonces yo aproveché. Claro, ¿y tu momento. ¿Qué trago? Dice que hay que pararse a hacerse otro nuevo, ¿viste? Que hay que buscar hielo, coso, eso. Pero eso me gusta, ese plan. Bien. Pero yo tengo un vaso muy grande. Perfecto. Me lo cargo para que dure toda la película. Es espectacular. Es increíble. Es los pequeños momentos que uno se los arma para pasarla bien. Y que antes decías estar solo un viernes a la noche... No, mi bien hija diga, con las patas arriba mío, calentita, toda tapada en el sillón, viendo una película. Claro. Dormida, claro. Y mi mujer trayendo la plata a la cama. ¿Cómo tiene que ser? ¿Terminaste la película o te quedaste dormido? Porque eso pasa también. Sí, pero no, cuando tengo el plan activo de mío de tomar algo y ver algo, no, me veo todo. Me puedo llegar a comer un documental o temporadas enteras. Qué grande, gracias por venir, Tripa, ya lo dijimos, estás haciendo un montón de cosas y se vienen también un montón de cosas. Se vienen un montón. Todos los jueves a las 11 de la noche lo pueden ver con su banda Steel Rock. Sí, que es con la que vinimos acá, a Perros, y está buenísimo porque armamos todo un plan. ¿Viste? Cuando no encontrás lugar para hacer lo que te gusta, porque todos te dicen, no, bueno, este es hasta esta hora, es... Toquen esto, veníamos de estar en el Faena, veníamos de hacer, y se cortó un tiempo porque no querían rock en los lugares, por lo menos donde tocábamos. Sí. Y esta banda es la banda mía solteros, básicamente. Claro. La que yo voy solo, sin mi mujer, a hacer temas que me gustan a mí y que quizás al resto no tanto. Claro, ¿y qué temas, por ejemplo, decís, te siguen gustando como el primer día que los elegiste? Bueno, sí, Guns N' Roses, yo sé que son bandas que a todo el mundo le puede llegar a gustar, pero por lo menos hacemos temas que quizás no son tan comerciales, y que me divierte poder hacerlo y tener la libertad de no ser juzgado por eso. ¿Y los músicos que te acompañan son de...? ¡Les encanta! ¿Son de una banda nueva o son vieja guardia? Son músicos viejos que conozco de hace casi 15 años, y siempre son los mismos. Son músicos que ya vienen tocando un montón, que se fueron de gira con artistas súper grosos, así que... ¿Y tocan después de Sex? ¿Cuando termina Sex? Termina Sex, al toque armamos un acústico con amigos o amigas invitados. Este jueves que viene va a estar Marcela Wonder, que es una cantante increíble. El jueves pasado estuvo La Narigona. Ya tengo varios amigos que se vienen a sentar y a mostrar un poquito un acústico. Y después tocamos nosotros. Le estamos encontrando la forma porque lo armé todo yo con Leo, el dueño de Gorriti. Y bueno, y lo que queremos es que se arme un lugar donde la gente pueda ir a tomar algo si quiere, a escuchar un poco de rock, a divertirse. ¿Es gente que puede haber ido a ver Sex y se quedó? Sí, ¿o gente que va a ver solo a ustedes? La gente, hay dos moods. El que fue a ver Sex y se quedó está como... más prendido fuego. Terrible. Y el que entra de afuera con frío... se toma algo, claro, se acuerda del tema, te lo canta. Son dos públicos totalmente diferentes. Claro, hay grititos, ¡woo! Sí, seguro, hay grititos que vienen de Sex. El otro día, nada que ver, me dice mucha ropa. Le digo, ¿qué pasó? Claro. Bueno, se puede abrir como un híbrido, ¿no? Algún que otro día. No, si me querés ver desnudo, hay que pagar. Claro. Otro billete, escúchame. Bueno, y Forever Young, temporada 13. 13, el lunes. Este lunes estrenamos a las 8:30 en el Teatro Picadero. Forever Young, que es una obra de hace, nosotros la conocimos hace 13 años, pero tiene 15. Y nada, es espectacular, habla de la vejez de una manera obviamente divertida y es un musical, pero todos los que odian el musical aman Forever Young, así que es como un anti-musical. Total. Y es para toda la familia, se dicen malas palabras y todo eso, pero está buenísimo. Vengan a verlo porque es el elenco sigue siendo el mismo de hace 13 años. Habla muy bien de ustedes. Nos llevamos bien, claro. Sí, nos llevamos bien. Y nada, es un éxito tanto personal como... también para el público, porque viene gente, la vienen a ver los 13 años. Hay gente que vino a los 13 años. Totalmente. Y que se enamoró. Qué lindo. Y después viene Gutenberg, el no musical. Para, ¿viste? No, claro. ¿Cómo? Qué duermo. Qué bueno que descansaste ayer. ¿Sabés que cuando venimos con Flor a hacer nota, decimos, digamos, dos cada uno? Claro. Porque si no, ¿qué manera de chambear? Nadie a ningún lado. Por favor. Sí, Gutenberg, que es un musical del Off-Broadway que viene este año, la vamos a hacer en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, y que es un antimusical también, que son dos personajes que escriben un musical y que necesitan un productor, es todo interactivo con la gente, va a haber un invitado todas las funciones, entre comillas famoso, que es el que termina siendo el productor, y son dos personajes que inventan la historia de Gutenberg porque creen que es... un buen musical, hablar de la imprenta, y no tienen idea. Entonces Gutenberg vivía en el 1400, ponele, no 1400, no sé, pero después googleenlo. Y meten a los nazis en el medio para que haya interacción porque era Alemania, pero no tienen idea de la historia, no tienen idea de nada, y es muy anti todo. Es, o sea, muy divertida. Es muy irreverente también. ¿Y todo eso convive con todos tus trabajos, con sí, todo lo que te gusta hacer? Convive con todo. Los lunes Forever, los martes va a ser Gutenberg, los jueves Steel Rock, y en los fines de semana los shows. Bien. En general tenemos con Flor, con nuestra banda Flower Trip, que no voy a hablar de eso para que no se diluya. Mientras te digo, googleé y Gutenberg vivió entre 1400 y 1468, así que estabas perfecto. Bueno, estos personajes meten después a los nazis, a una nena nazi en realidad, que odia a todo el mundo, pero es irreverente, con gracia obviamente, y habla todo el tiempo de cosas que no tienen nada que ver con nada. Bueno. Y lo hago con mi cuñado, con el hermano de Flor, uno de los ocho hermanos. Uno de los ocho hermanos. Sí. Todo, mucha familia, ¿no? Mucha familia y mucho arte. Hablábamos hoy de Google, ¿no? Sí. Ahora mi última búsqueda va a ser Gutenberg año. Estábamos viendo las búsquedas que hacemos en Google. El historial, ¿estás para abrir una de las últimas búsquedas? Yo busco mucho, dejé mi celu allá, lo voy a buscar. No te preocupes. Pero te puedo decir, la última búsqueda fue ayer, me puse a ver como borracho malo. Linda serie Borracho Malo, la vería. Borracho Malo es buen tema también. Me puse a ver la de Marvel, la del Capitán América nuevo, sí, no sé qué. ¿Y? Alguna data, googleaste. Claro, ¿quién es el malo? ¿Viste que aparece uno que tiene unos cosos acá? ¿Quién es este? Y me pongo a googlear para entender, porque si no pierdo toda la... No quiero ver todas, sí. Claro. No. Pero esa falta. Fue mi última búsqueda. Busco todo el tiempo cosas. Por ejemplo, no sé si te pasa, no sé si tienen hijos o hijas... que te traen cosas muy simples, ¿no? Uh-huh. Como por ejemplo, epígrafe. Claro, y vos decís, ¿no? yo lo sé. Decís, ¿qué era el epígrafe? ¿O cómo lo explico? Claro. En epígrafe pocas es lo que explica el título. ¿Entendés? Claro, ahí, claro. Pero era obvio. Está acá escrito. Está acá escrito. Busco todo el tiempo cosas. Buenas herramientas, sí, que tenemos para... Sí, porque me olvido. Crear. Bueno, estás invitado al Soñando, que es un certamen muy, muy preciado en este programa. Me encanta. Vas a ser jurado, sí, estelar. La audiencia llama al 47756688 y cuenta sueños donde se meten famosos y famosas. Te habrás metido seguramente en sueños de muchos oyentes y oyentas. Me encantaría. Relatan esa historia. El jurado va a puntuar y se lleva 2 noches en Hotel Dazzler, que es una cosa espectacular. Sí. Así que se lo toman muy en serio. Ya la audiencia se está comunicando, Almendra está en los teléfonos. Si te quedás, te aseguro que la vas a pasar por bien. Por supuesto, quiero saber si me metí en algún sueño. Bueno, en un instante nada más el Soñando con Tripa Invitado. Punto Caramelo. Urbana Play. sábado por la mañana. Caramelo. Urbana Play. Se encienden las luces y gira completamente la escenografía porque se convierte esta en la locación del certamen más esperado y más codiciado de la televisión, el streaming y la radio en la Argentina, porque son sus sueños con famosos, con famosas que cobran vida en sus relatos con un interés espectacular y concreto, que es ganarse las dos noches en Dazzler by Wyndham, donde los sueños no se quedan solo en la almohada, se hacen realidad. Tenés unas colchas magnánimas, unos desayunos memorables y querés ganar esas dos noches, por supuesto. ¿Se ríe el jurado por colchas magnánimas? Y sí, bueno, puede ser porque se acordará de alguna de esas colchas que ha disfrutado en alguna de estas cadenas de hoteles. Vamos a abrir el 47756688 y a saludar al jurado Mariquena Rúfalo. Buen día. Buen día. Un sueño estar acá y un sueño bárbaro. Se va a dormir de hoy hasta mañana sin despertador. Epa. Desafiando la física y el físico y aprovechando el abrazo de la colcha magnánima. Muchísimas gracias por estar acá. Jen Besos, ¿cómo estás? Muy bien. También un poco consternada porque acabo de recibir una carta de documento de Pachano que dice que le estoy imitando el estilo y a mí, la verdad, no me interesa imitar a Pachano. El bigotito. Ya tus abogados, gusta más de Brito. Tus abogados se estarán ocupando. Sí, el Chapa Vargas y equipo. Me imagino. Germán Alfredo Tripel, bienvenido. Un placer, me puse muy serio. En esas dos noches no hay que poner despertador. No, por supuesto. Por favor. Pero agarra algo de clase media que te da que no te querés perder el desayuno. Claro, ¿hasta qué hora es? Preguntás. Siempre. Siempre. Y cuando tenés el desayuno que es hasta las 12:30, me pasó una sola vez en un hotel y no era acá en Argentina. Era para abrazar al concierto. Y era 12:30. Ese brunch, claro, sí se puede ver. Y hay algo que decís, por ahí hasta último momento no recargan. Entonces, si 12:30 voy a las 12. Claro. Es un lujo. Siempre es al filo. Al filo. Sí, siempre tratando de succionar más tiempo de la vida. Y algo que ya tocaste, te lo llevas porque decís, esto lo van a tirar. Lo guardás. Claro que siempre, sí. Siempre, siempre se guarda. Hay que aprovechar. 4775-6688. ¿Hay alguien en línea? Hola. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Patricia, ¿cómo están? Muy bien, Patricia, ¿de dónde sos? De Villarrafo. Patricia, de Villarrafo, ¿estás lista para contar tu sueño? Listísima. Adelante, sí. La pista es tuya. Bueno, cuestión que empecé a soñar que estaba buscando laburo y que estaba mirando así avisos, ya media desesperada y con baja ilusión, y de repente encuentro un aviso que dice que se busca conductor para misión especial en Noticiero Prime Time de Argentina. Entonces yo dije, uy, dije, tiene que ser, ya sé cuál es. Dije, voy, no me importa nada, quiero estar con ellos dos, quiero estar con Carla y con Mike, que para mí se mezcló con la novela que ellos habían hecho de los exitosos Pels. Bueno, voy a la entrevista, me atiende una mujer rarísima, súper, súper, súper, súper alta. Nada, me empieza a preguntar cosas, todo. Yo a todo le decía que sí, a todo le decía que sí. Decía, yo necesito estar con ellos dos, los amo, quiero estar con ellos. Cuestión que termina la entrevista, yo ni escuché qué fue lo que me dijo. Yo a todo le decía que sí. Termina la entrevista y me dice, bueno, mañana te esperamos con una valija. Traer bastante ropa a las 10 de la mañana, que salís para la misión, acá. Yo dije, bueno, listo. Y después me quedé pensando, fui a mi casa y decía como, ¿por qué valija? Y dije, bueno, no sé, qué sé yo, capaz tengo que ir a cubrir algo en algún lado. Pero bueno, nada. Volví al otro día a las 10 de la mañana, me hacen hacer una fila larga con gente y de repente aparece Carla y Mike. Y estaban ahí los dos, tipo, pasando. Y cuando pasan al lado mío, yo los agarro a los dos y le digo, ay, los amo, necesito estar con ustedes, gracias por esta oportunidad. Así que Mike empieza a mirar para todos lados y levanta la mano, se acerca un flaco de seguridad y yo escucho que le dice, me sacan a esta loca, por favor. Nada, yo me quedo ahí y dije, bueno, no importa. Cuestión que los hacen subir como una terraza, y en la terraza había como si fuese un... Era como una especie de avión medio microescolar, pero con muchas luces se veía adentro. Nos hacen entrar y eran tipo todas butacas de avión. Y nos dicen que nos pongan los cinturones de seguridad, todo, bueno, me lo pongo. Y de repente se empieza como a llenar el avión como de humo. Y aparece Mirta Busnelli vestida con todo un catsuit de lentejuelas rosas. Y nos empieza a decir que bienvenidos a la nave espacial, que nos vamos a cubrir una nota en su espacio que se llama OVNI no sé cuánto. Y yo empecé a desesperar porque dije, uy, no, yo quería estar en el piso con Carla, era lo único que me importaba. Y de repente la nave despega y yo ya empecé a los gritos de quererme sacar el cinturón, todo. Mirta desaparece tipo holograma. Y yo ahí me desperté. Y ahí te despertaste y suena... Asustadísima. Suena el despertador. Se despierta asustada. Todos datos jugosos para el jurado que tiene muchas cosas para decir. Mariquena. Patri, bienvenida a la pista. Es un sueño típico de una Patri de Villarrafo. Fue un sueño largo, Patri, largo, largo. Lograste que por ahí en el medio uno le agarre un poquito de sueño, duerma y hasta se meta en tu sueño y que lo que vos ibas relatando con un detalle espectacular se convierta en el sueño propio nuestro. Así que ahí tenés un punto por el desarrollo. A veces eso se puede pasar, así que no quiero que el resto de los participantes te copien. Pero estuviste en el punto justo. Me gustó la cantidad de detalles y las cosas muy de realidad de sueño, que es avión microescolar, Mirta Busnelli con el catsuit de lentejuelas, que todo termina. Y algo que dijiste, una mujer súper, súper, súper, súper alta, cuando uno desde el sueño ve como desde abajo, las dimensiones son distintas. Me pareció espectacular, Patri, la verdad. Tuviste un gran desempeño y tenés una muy buena nota ganada, merecida, y es un 9. Muy bien. Gracias. Patri, a ver qué nos dice Jen Besos. Hola, Patri. Mis compañeras te llaman Patri, pero me pregunto si te dicen en la vida más Pato o más Patri. Depende, está repartido. 50 y 50. Patri, amigos Pato. Bueno, tenés un punto. Por eso, tu sueño tiene mucha verdad. ¿Jugabas a conducir noticieros de chica? Sí, es más, tenía un noticiero con mi hermano que se llamaba Noti Rita. Ahí está. Noti Rita. Ay, me encanta. Los amo. Grabado en casetes. Ok. Oh, bueno. Uy, tenés dos puntos más por eso. Tal vez a tu sueño le faltó un poco de síntesis, pero por eso tiene verdad. La vida no es un reel, Pato. Muy bueno. La vida no es un reel. La vida no es un reel. En el sueño sos Mónica acá en Danvers, que no aparece, ajá, pero ahí está. Yo la estoy viendo. Y vos también la estás viendo, pénsalo. Sí. La ves. Sí, la vio. Mi puntuación es un 8. Muy bueno, Patri. Gracias a vos. 17 puntos, momento de nuestro jurado estelar, invitado Germán Alfredo. Hola, Pato, ¿cómo andás? Buenas. Gracias por compartir el sueño. Me gusta cuando los sueños no tienen nada que ver con nada y que de repente te metes en un micro escolar y te vas a la luna. Mirta Bonelli con un catsuit fue espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aparece Mirta Busnelli? ¿Por qué está Maika Migorena? ¿Por qué? Uh-huh. Me gustó, me metí, fui parte, me sentía dentro de ese micro escolar con alas, yendo a la luna. Para mí es un 9. ¡Un 9! Gracias. Excelente nota, tenés 26 puntos, Patri. Quédate atenta que vamos a hablar con otro participante o participanta. Gracias, chicos. Beso grande para vos. Sí. Saludamos en el 47756688. Hola. Hola, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Cómo te llamás? Nicolás. Nicolás, ¿de dónde sos? De La Boca. Nicolás, de La Boca. ¿Estás listo para contar tu sueño? Sí, sí. No es tan largo como el otro, que fue, parecía un no hay cuento de... No hay comparaciones, pero, Nicolás. No, es tu momento, es tu momento. Es más chiquito. La pista es tuya. Bueno, nada. Esto se refiere a que es un sueño termo, porque jugábamos... La final, yo soy hincha de Gimnasia, jugábamos la final con Colón a ver quién descendía. Y me fui a dormir, imagínate, con una preocupación que casi me muero. Y bueno, y en ese sueño soñé que, ¿cómo se llama? Que nada que ver, soñé que agarraba, que iba a la cancha y entraba con los jugadores a jugar el partido. Uh-huh. Entraba a jugar el partido y bueno, y hacía un gol todo y de repente todo saltaba... A, ¿cómo se llama? No lo podía creer, estaba logrando lo que quería soñar. Era increíble, el mejor sueño del mundo. Y de repente, bueno, nos salvábamos del descenso y ¿cómo se llama? Y todo había terminado. Y bueno, me levanté y dije, uy, que ojalá que ese día viajamos a Rosario. Y al otro día, ¿no? Y con el gol de Colazo nos salvamos del descenso. Así que fue increíble. Y o sea, después tuve otro sueño también. Tuve un sueño como fue cuando jugaba River sobre Belgrano, ganaba River, pero todo fue un sueño. Y se fueron a la B igual. Pero bueno, se cumplen, ahora viene junio, se cumplen 14 años. Claro. De ese momento. Siempre va a ser recordado por todo el fútbol argentino. Y debo recordar que Gimnasia, la única final que ganó en el mundo, se la ganó a River. Mirá qué bueno. Tiene muchísimos datos muy ricos tu sueño, así que el jurado lo va a desmenuzar y te va a puntuar. Nico, no me importa la puntuación. Muchas gracias por darme el espacio. feliz aniversario. Feliz, claro que sí. Bueno, le mandamos un beso grande. Es el momento de Rensis. Bien. ¿No? Igual lo van a puntuar. Sí. Lo van a puntuar. No te preocupes. Vamos a puntuar. Bueno, para corta, Nico, mientras tanto. No pasa nada, pero el jurado tiene la obligación de puntuar. Nico de La Boca dijo que era hincha de Gimnasia. Sorprendió. Uh-huh. Yo lo primero que pensé es que era de Boca, de Gimnasia. En el sueño de Nico se mezcla un poco la realidad y la ficción. Como que de repente la realidad y como cuenta y me fui a dormir, entonces todo el principio que estaba contando, pensé que era parte del sueño, entonces como que hay una línea que se confunde entre la realidad y el sueño, pero un poco esos son los sueños también, ¿no? La posibilidad de llevar adelante los deseos y que se cumplan en la realidad con ese gol de Colazo. Fue cortito. Ajá. Y en vez de ser largo como el de Dios, Patri y Familia, termina contando dos sueños en uno. Eso le baja un puntito y la nota es un 7. Muy bien, tenemos 7 puntos. A ver qué nos dice Jen Besos. Bueno, Nicolás, si estás escuchando ahí, yo tengo una devolución corta. Ajá. Bien. Tengo una devolución muy corta para él. Porque en el sueño es representado por un termo, que está de litro y medio, verde, que está ahí apoyado, caído. Se cayó en el pasto y mi puntuación es un 6.50. Mirá, nunca había sido con decimales, ¿verdad? Sí. Un 6.50. Saludos, pone Nicolás. Besos. ¿Qué nos dice nuestro invitado, Germán? Yo estoy perdido. Estoy realmente perdido. Yo no sé si fue un llamado para bardear a la gente de River y sentir que su ego se estaba elevando en la Boca, a pesar de que es de Gimnasia. Hay cosas que no entiendo. No me metí en el sueño. No te tuvo. Lo que sí me sorprendió es que en general en los sueños uno no puede correr, no puede pegar, no puede meter el gol, y él lo metió. Ajá. Me parece que psicológicamente hablando él necesitaba que Gimnasia gane. Por suerte lo hicieron, porque si no su vida sería una tristeza en este momento. Yo soy de River, así que te voy a poner un 1. Un 1. Primera vez que el jurado pone 1. 14,50 no pudo ser. Como bueno, tantas cosas no pueden ser en el mundo del deporte también. A veces se juega una Copa Libertadores, a veces no. A veces se juega una Sudamericana, a veces no se puede. En este caso no se pudo y ganó nuestra amiga Patricia. Con mucha alegría se va a ir al Dazzler y lo va a disfrutar con su sueño luminoso y lleno de detalles. Te agradecemos muchísimo, Patricia, y a seguir soñando. Gracias, chicos. Beso enorme. Muchas gracias. Por favor, el sábado que viene nos volvemos a encontrar. Gracias, Tripa, por venir. Por favor, un placer, un placer estar acá, haber desayunado acá. Les deseo lo mejor, que tengan un gran año y abríguense. Saludos a tus chicas, que ahora por ahí te metes un ratito más en la cama. Si yo llego y ellas están durmiendo, voy a levantarlas. Pensaba oso una polar tirándome encima vamos, de ellas. Chica, vamos, y arriba. Como hacía mi papá. Vamos, vamos, vamos, que vamos. Es sábado. ¿Por qué? Que es un día hermoso, te decía. Que es un día hermoso. Vamos afuera. Te estás perdiendo el día. No quiero ir a ver la luz. Gracias, Germán. Gracias. Hasta la próxima. Punto Caramelo. Hola chicas, ¿cómo les va? Qué lindo escucharlas, como siempre. Che, ¿sabes que siempre busco, me pongo a googlear cuando veo películas viejas, la edad de los actores para calcularle qué edad tenía cuando hicieron esa película? Anoche me enteré que Linda Hamilton tiene 68 años mirando Terminator 2. Besos. Desayúnate con Punto Caramelo. Estábamos los dos mirando el mar. Cuando la tarde moría, como moría lo nuestro, juro que no lo sabía. Miré para mi derecha, vi que desaparecías. Grité con todas mis fuerzas y noté que no me oías. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Porque habría de creerte. Hubiera dado la vida y mucho más por solo volver a verte. No podría darme el lujo de ceder ante tu llanto. No pienso abrir las heridas de haberte querido tanto. Escuché, pero dejé que se fuera. Recordé todo lo libre que era. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Corazón, hoy no dejes de latir. Te alejaste un día, ahora decidiste venir. Corazón, alejaste un día y ahora decidiste venir. Chao. Hola chicas, buen día. Hola. Bueno, mis últimas búsquedas de Google son entradas Lali, cuando vuelve a jugar River y qué es una libélula. Ay, nada, qué lindo. Para un trabajo de la facu, lo último. Me encanta. Un beso la grande. Libélula. Buen beso. Buen fin de para vos, 1168611043. Nos pusimos a curiosear en las últimas búsquedas de Google, que tienen cosas muy random, desde una, no sé, una receta de un budín hasta no sé, el apellido de alguien que nombraron en la radio. Decís quién es, le quiero poner cara. ¿Por qué relinchan los caballos? ¿Por qué relinchan los caballos? Ya hoy aprendimos algo gracias a la audiencia y tenemos hasta la una para seguir aprendiendo. Y la vida entera. 1168611. Hola, cara, vos, contame. Buen sábado. Déjalo. Las últimas búsquedas que hice en Google fueron clima en Roma, camisetas de equipos europeos y cómo se dice sí en chino, porque tenía que dar una respuesta en una red social. ¿Y cómo se dice? ¿Cómo se dice? Así que bueno, saludos desde Bariloche, mi nombre es Martín. ¿Cómo se dice Bariloche? Y ahora va a decirnos Yulkin cómo se dice sí en chino. Y quiero saber si se chino? Va a ir a Roma, por eso está buscando clima en Roma. O sea, quiero saber muchas pestañas que dijo ahí. Es que es mucha electric. Me parece la primera búsqueda. A ver. ¿Cómo se dice sí en chino? ¿Cómo se dice sí en chino acá? Du, dui. Dui. Que significa correcto o correcto. Muy bien. Es otra forma de decir sí en chino. Dos cosas aprendimos. 11-6861-1043. Sabés que llegaron las picadas de Picadeli. Desde 2006 están resolviendo todas las juntadas y eventos. Desde el Mundial 2006. Prácticamente. Pica sándwich, pica desayunos y mucho más. Podés entrar en picadeli.com con doble C y atención, porque en picadeli.com podés ver todas las opciones, te entregan en todo AMBA. Tienen Pica Point para retirar en Villa Urquiza y el nuevo en Recoleta. El código Urbana Play te da un 25% de descuento en todo el menú, así que acordate, si hay juntada, hay Picadeli, Picadeli con doble C. Punto Caramelo, sábado sin contraindicaciones. Mediodía, escuchando a Dua Lipa, que vuelve a la Argentina y se va a presentar en el estadio de River Plate el 7 de noviembre, agotado, agotadísimo. El 8 de noviembre quedan algunos tickets, por supuesto, solamente en All Access. Dua Lipa va a estar en Argentina 7 y 8 de noviembre en el estadio de River Plate, y Urbana Play 104.3 es radio oficial de tus mejores momentos. ¿Tenemos adentro y afuera? Sí. Muchas opciones para el fin de semana, para quienes quieren vaguear y para quienes quieren salir y vivir la ciudad a full. A lot of. A lot of. Un montón, y si estás en tu casa, hay mucha música nueva que recomiendo escuchar y ver en tu casa, porque una de las recomendaciones de este fin de semana adentro es ver videoclips nuevos. Ajá. Tan lindo ver videoclips. En un momento de nuestras vidas, tal vez cuando éramos más chiquitas, veíamos videoclips, ¿no? Te ponías Match Music o MTV todo el día. Sí, Match Music, y nosotras somos de la generación de Vox, televisión musical, sí, que claro. Tú controlas. Sí. Mandabas un SMS y decías, quiero el tema de... Divino. Y ponía el videoclip. Bueno, hay dos temones romantiquísimos, hermosos de sábado para ver y también para limpiar un vidrio. Mientras tanto, tenemos Perfecto Final de Nati Peluso y Mateo Sujatovic. Mirá. Videoclip. No me queda nada que ganar aquí. Aunque quiera hacerme la valiente, siento que no puedo acompañarte así. Pero hoy no. Tiene que terminar. Muy sábado. Re. Muy sábado. La historia de un romance, de un amor que se termina y en el videoclip se ve todo eso. Me encantan los dos. Son hermosos. Te dan ganas de escucharlo en loop, de sacarlo con la guitarra, de tocarlo con tus amigos. El romance siempre garpa y no es cliché, así que es una de las recomendaciones. Y la otra es la tercera participación de Shakira y Ale Sanz a través de un tema que se llama Bésame. Los amo. Que los amo. También está en videoclip. O Él sea, me da muchísima ternura. Los amo, adóptenme, o sea, todo. Totalmente. Por Dios. De los mejores. Amo, Bésame, me entonces. Tercera colaboración de Ale Sanz y Shakira en este caso. Los pueden encontrar en YouTube y por supuesto en todas las plataformas musicales. Si quieren vemos un cachito nomás del videoclip de ellos. Me encantaría. Y si no, en un ratito, él está pícaro. Como que pasa algo entre ellos que trasciende la pantalla. Sí, para mí hay algo, una chispa entre ellos que puede haber sido que chaparon en algún momento. Seguramente. Yo creo que seguramente porque chaparon y más. No se le niegan a nadie. No, olvídate. Sos Shakira, sos Ale Sanz. Sí. Oíme. El tema Bésame es parte del próximo EP de Ale Sanz, o sea, de 4 o 5 canciones. Ajá. Que se llama ¿Y ahora qué? Y bueno, ahí los vemos, miren, en blanco y negro, videoclip. Shakira siempre divina. Y él también está muy bien, ¿no? Ha pasado momentos difíciles. Sí, pero, Y habló está... un montón, habló un montón de salud mental, de que no estaba bien. Y fue contando cómo se apoyó en su familia y siguió girando y siguió girando. Ahora está bárbaro. Con temas nuevos muy lindos también, ¿eh? Sí. Muy lindo. Palmeras, jardín, algunos lindos. Bancamos mucho a Ale Sanz, así que si tenés la oportunidad de verlo en un televisor en tu casita, me parece un planazo. También mañana, Colapinto, domingo 1 de junio, tempranito, siempre por Disney y por Fox, podemos verlo correr al Colapinto. Y quiero hacer una no recomendación de algo que, tipo tripa, sí. Ayer de trago en el sillón. Sí. Puse Amazon Prime Video y puse Next Level con Rubius. No sé si se acuerdan de Rubius. Que es como... youtuber. Sí, es un paseo que él hace por Japón. Muy youtuber. O sea, es más un contenido para un canal de YouTube que para una plataforma de series y películas. Tal vez a Sol le guste porque como que te muestra Japón de diferentes maneras, pero es la nada misma, Next Level. No sé por qué estaba mirándolo, pero no podía dejar de verlo. Yo creo que es el intento también de las plataformas de llevarse un público que consume eso en YouTube y que lo ve un montón de gente, decir, probemos a ver si en vez de verlo en YouTube lo miran acá y nos trae un tránsito, un tráfico que necesitamos. Hay una trama que es como que él pierde a su gato, entonces él lo va a buscar a Japón y de pronto termina en un cat café, que es un café donde los japoneses llevan a sus gatitos y les dan de comer. Entonces, cosas raras. Es lindo para conocer Japón, pero Rubius, aburrido. Disculpen a todos los youtubers y me streamers. Me gusta la no recomendación. Tengo plancitos para afuera, todos sí recomendaciones. Tenemos Buenos Aires Market en el Parque Rivadavia. Me encanta. Hoy y mañana, entre las 10 y las 18. Así que ya arrancó hace un ratito. Parque Rivadavia es Rivadavia 4800 en el barrio de Caballito. Va a haber muchos productores, mucho mercado para comprar, patio gastronómico. Más de 45 puestos, pueden ser 46 como 100, pero va a ser más cerquita de 45, con distintos tipos de comidas para comprar y consumir en el lugar. Me parece un diazo. Mediodía para ir a almorzar o también para comprar el mercado y llevártelo a tu casa, productos especiales. Tenemos otro plancito afuera, afuera y adentro a la vez, porque es en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en el Palacio de Libertad, como te gusta decirle, Sarmiento 151. Es un ciclo musical que se llama Esenciales. Ajá. Y hoy está dedicado a Marilina Ross. Mirá qué lindo. Es a las 19, el ciclo Esenciales va celebrando la obra de distintos artistas con la revisión de sus discos y de sus canciones principales, y están interpretadas por una selección de directores y de músicos invitados que van haciendo toda su obra. En esta oportunidad es un grupo que está dirigido por Damián Mahler y que va a ser el repertorio de grandes clásicos como Puerto Poyenza. Qué divino. Limón, por favor. Esos que dicen en un karaoke te canto Puerto Poyenza. Sí. Quereme no tengo cómo. Frío. Quereme tengo frío para esta época, aparte. Uy, me encanta. Quereme tengo frío, sí. Vamos. Para unos reyes le pedí a los reyes un cassette de Marina Arroz, ¿te acordás? Totalmente, oh, me acuerdo. Me lo trajeron. Marrón era la. Marrón era el que tenía. Honrar la vida. Honrar la vida. Honrar la vida. 9 años, yo, imagínate, 9 años escuchando. Bueno, podés ir hoy entonces ahí al CCK, en el Auditorio Nacional. Entrada gratis, el retiro de entradas es presencial, hasta 2 por persona, hasta agotar la capacidad. Se pueden retirar a partir de las 14, así que puedes ir a buscar las entradas, darte una vueltita por ahí por el centro. O sea, Plaza de Mayo, Puerto Madero, Puente de la Mujer. Te haces toda una recorrida de esas lindas de turisteada por Buenos Aires. Uh-huh. Y de paso a las 7 de la tarde te vas a ver ese show en vivo. Y por último, tenemos un festival en Zona Norte. Nos movemos hacia Zona Norte porque hay un festival que se llama Alma Bohemia. Mira, le mando un beso a Seba. Hoy y mañana de 10 a 20, ¿qué va a haber? Shows en vivo, emprendedores, food trucks, moda circular, accesorios, decoración para el hogar, desfile y cierre musical. Va a haber hoy a la noche blues y mañana rock y funk, así que mucho música en vivo y cositas para comer. En el... esto es en El Dorado 1500, con entrada gratis también. 3 plancitos para disfrutar este día otoñado. Espectacular, la verdad. Para honremos que... la vida, chicas. Honremos dale, la vida. Ya. Dale, dale, ahora, a partir ya. De ya. Volvé a escuchar Punto Caramelo. Cuando quieras. Donde quieras. Seguinos en Spotify. Urbana Play 104.3. Compartí el mejor momento de tu fin de semana. Compartí tu radio. El campeón tiene miedo de pegar. No se quiere romper las manos porque tiene que cantar. El ritmo del protector bucal del bombo de la ciudad. Le golpea en el culo, golpea y nada más. Alta suciedad, basura de la alta. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Baby tiene prisa por aprender a ladrar. Si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad. No se puede confiar en nadie más. We'll be right back.

a Garrini la Palini, para perros. Ay, para perros. Tiene música, tiene spa y tiene hasta veterinario full time, no 24/7. Ojo los veterinarios también, ¿no? No solo los oftalmólogos. No, el spa no. Está de más. Todo lo demás está bien. Qué huevo, ¿te gusta, vos que sos de mamá perruna también? Que me parece práctico que esté en el aeropuerto. Tiene re sentido. Bueno, re sentido. Se surgió una problemática de los dueños que por ahí viajan y no tienen dónde dejar a su amigo de cuatro patas. Entonces lo dejan en alguna guardería, pero después una vez que llegan, tienen que ir hasta la guardería. En cambio, ella llegás y es lo primero que tenés a mano. Inclusive te va a buscar el veterinario con tu amigo de cuatro patas, ahí como cuando te esperan con un cartelito. Vida, o sea, Pugo Carlino. Vos cuando llegas, lo primero que querés ver es a tu amigo de cuatro patas o amiga de cuatro patas. Entonces, es una linda iniciativa del aeropuerto de Roma, manejado por el Aeroporti di Roma, que ofrece servicios muy especiales. Además, está diseñado para recibir hasta 40 perros. ¿Y cómo hacen para poner la tarjetita a los perros y que se prenda la luz? Yo creo que hay un humano que los va acompañando en el proceso. Va a recibir hasta 40, o recibe ya hasta 40 perros, porque ya inauguró. La estructura está dividida en 10 espacios abiertos donde los animales pueden correr, jugar, y tienen 40 mini apartamentos. ¡Ay, mis cielitos! Equipados con todas las comodidades. Los perros los organizan según su tamaño, según el temperamento. Muy guay. Para evitar peleas y para garantizar la convivencia pacífica, incluso también que los cachorros sean amigos de otros cachorros que no conocen, que tengan más o menos el mismo temperamento. Muy bueno, Sol. Vacaciones para los perros 5 estrellas. Yo pienso en el ruido de los aviones nada más, como estar en dormir en un aeropuerto. Pero el aeropuerto no tiene mucho ruido avión, es en la pista el ruido. Es cierto. Sí, está bien, pero si yo imagínate un hotel adentro del aeropuerto, me parece que puede ser ruidoso. No, existen unos vidrios que se llaman 3 más 3, que son espectaculares y no escuchás nada. Claro, en Villa Crespo se escucha hasta la respiración de la verdulería enfrente. Creo que si es un hotel 5 estrellas, invirtieron en buenas aberturas. Totalmente. Bueno, vacaciones 5 estrellas para los perros, cada cabaña tiene, sí, Julguín. Qué olor, no, pienso en el olor, porque yo una vez te mandé un video en el aeropuerto de Natal en Brasil. Había baños para perros. Entré para hacerle la reseña a Sol. Le dije, esto por ahí te sirve. El olor que había. Si imagínate, el video cierra así 40, diciendo, 40 perritos. No, pero esto está. Tiene muchos espacios abiertos. Cada cabaña, si están en YouTube, Twitch, Caseta, Hola, pueden ver la cabaña. Está hecha más con Iñaque y Aín. Está equipada. Bueno, pero está equipada con yo soy muy de decir cojines en vez de almohadones. Decilo. Está equipada con cojines, con aire acondicionado, con música ambiental. Música ambiental. Dice que si se roban un cojín, se lo cobran al dueño. Seguro. O si lo rompen los cojines. Todos los baños deberían tener música ambiental. Y tienen, esto es muy lindo, una máquina expendedora de agua fresca. Donde el perrito pone su pata y le cae agüita como si fuese un dispenser. Dan ganas de ser perro, ¿eh? Dan ganas de ser perro y estar en Roma, ¿serías? O de estar en Roma. Callejera. Perra callejera. Perra callejera. No, para mí serías una regalga. Uy, esos galgos que duermen todo el día, todos con... Pero o perro afgano. Cuello largo, ¿no? ¿La tenés al perro afgano? Ay, sí, hermoso. Un coli. Alta. No, es muy, o sea, más potoco. Galgo. Vos sos una galga total. Una galga en el sillón. ¿Qué serías? Yo labradora, para mí. Claro, yo también. Labradora marroncita. Marroncita. Como luna. Sí, como luna. Bueno, al cielo. El centro ofrece también un programa diario de actividades que están diseñadas para favorecer el bienestar y la sociabilización de los perros. Permiten que puedan rodar, ensuciarse, todo disfrutar, que después los bañan. O sea, no es que acaban de decir, ay, no llevemos al perro al barro. ¿Le sacan alguna foto y te la dan a la salida? Todo. Y hay algo muy hermoso que si está en YouTube, Twitch, Casetado, pueden ver una imagen de más y a que no sé qué. Pero tienen videollamada. Me vuelvo loca. O sea, vos podés decir, tocar un Tobías, botoncillo. ¿Estás por ahí? Tobías, literal. Tienen servicio de peluquería, hotel canino, por supuesto, y los perros más exigentes y los dueños que están preocupados por su confort, también incluye este servicio de videollamada con una plataforma digital que hace que en cualquier momento del día puedas tener conexión directa con tu mascota. Ay, qué divino. Pero mira si no está en su cabañita y justo está jugando en el parque. Llamada perdida. Claro, sí, llamada perdida. Tobilla, van tres llamadas. Llamada perdidas. Perruna. Y tienen cena show, tipo van a comer algo ahí. Todavía no está y canta pensado. Un cardenal. No, todavía no está pensado, pero el servicio de la videollamada busca aliviar la nostalgia y la preocupación de los viajeros que quieren ver o escuchar a sus perros, aunque estén lejos. Totalmente. La guita, ¿no? La guita, ¿cómo lo cubre? La guita, ¿cómo cómo lo cubre. Cuando hablas de guita, tengo precios. Ajá. ¿Quieres saber precios? Por favor. ¿De cuánto está puesto? Pero haceme precio, calle, que tengo un caniche chiquito, es chiquitito, pero no te ocupa lugar. Pero el temperamento que tiene ese caniche. Ah, sí, verdad. Bueno, vamos con los precios de un hotel spa para perros en el aeropuerto de Roma Fiumicino. Alojamiento estándar individual para un perro, desde 39,90 euros. Bueno, ok. ¿Eh? Bueno. Con superficie cubierta de 4 metros cuadrados. Con su jardín, permiso, pensé que ibas a decir. Jardín cubierto de más de 3 metros cuadrados. Un jardín con zona de juegos, aire libre de 10 metros cuadrados. Wi-Fi, sí, equipado con almohadas de tela, camas para pasar la noche, bebedero y sistema de aire acondicionado. Excelente. Porque hace calor en julio, a ponerle sí, Roma. Sí, sí. Va. Alojamiento doble con capacidad para 4 perros, según el tamaño, desde 49,90. Vos decís, che, mando a mis 2 amigos peludos. Claro. A mis 4, pues, claro. Tenés más. Ahí te hacen ese precio de 49,90 la cabañita con superficie de 8 metros cuadrados y el alojamiento de lujo individual, que este es el que más nos gusta porque... Claro, pero por ahí el perro o la perra no quiere tanto lujo individual sino estar, claro, ahí. Claro. Es como ir a un hostel. Socializar, claro. Sí, se hacen malos a veces. Que yo digo, ¿me voy a un hostel y conozco más gente? Sí, claro. ¿O me voy a un hotel churri y no hablo con nadie? Sí. Esa es la pregunta que tenés que hacer. El hotel de lujo individual sale 59,90. Uh-huh. Y vos por ahí pagaste el hostel 20 euros y al perro el de lujo de 59. Urbana Play 104.3 en YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y compartí tu radio. We thought this was low. Well, it's bad, getting worse. So, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV shows. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. They got this and that with a rattle-a-tap test and one tumor. What you gonna do? Bad news, misuse, got too much to lose. Give me some truth now, whose side are we on? Whatever you say, turn on the boob tube. I'm in the mood to obey, so lead me astray. And by the way now, where'd all the good people go? I've been changing channels, I don't see them on the TV show. Where'd all the good people go? We got heaps and heaps of what we saw. Contraindicaciones. Make me swim, make me harder, make me lose my breath, make me water, make me swim, make me harder. show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you snatch my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Tenemos una temperatura de 14 grados una décima, más que agradable está este sábado, soleado, ideal para airear, para ventilar, viste que a veces el frío te hace tener todo cerrado y es lindo, ese aire fresco que entra por la ventana y después cerrás un ratito, ¿no? Circuló, cambió y se perrapas upum popo kipitopo. Cerrás un poquito. ¿Por qué empiezo a hablar así? Porque se empieza a abrir el 4775-6688, Almendra, está en los teléfonos, te voy a decir, sí, vos entendés... Hablas jeringoso, no hace falta. Simplemente si tenés ganas de participar, de llevarte unas lindas entradas de cine, Sipi, con Sopol y con Yupul Kipping, vamos a hablar en jeringoso. Tenés que cazar más o menos de qué estamos hablando. No es muy exigente, pero sí te obliga a parar la oreja. 4775-6688, el juego del jeperipping, gopo, sopo, epe, nipping, tapan, tepe, snapa, mapa, la, la, la, la. Is this love? Is this love? Is this love? Marley, siempre es buen momento para escuchar a Bob Marley y es recontra mil sábado total a la mañana, a mediodía, 12 y 28 ahora, y vamos a jugar al juego del jeringoso. ¿Tengo que saber jeringoso espectacular? La respuesta es no. No. ¿Tengo que entender jeringoso como lengua uno, como lengua madre? No. No. No. Nos vamos a poner a charlar un poquito en jeringoso, tampoco es que la tenemos clarísima, es un idioma que hemos escuchado de chiquitas y vamos a jugar con la audiencia porque hay entradas de cine. ¿Pueden bajar un tempo? O sea, pueden bajar un pilín. Bueno, la velocidad. Popo. Te pelapa topo mopo. Yo pota pa miepen. Ok, también. Gracias. Pepe topo. Listo, está ahí bien. Despacito, bien. Bueno, bien. Vamos a abrir el 47756688. Hola. Hola. Opolapa, ¿cómo te llamas? Lopolopo. Hola, Lopolopo. Lopolopo, hola. ¿Cuántos años tenés, Lopolopo? 11. Mi vida. Sí. ¿Qué estás haciendo un sábado a las 12:30? Estaba ordenando mi cuarto y mirándolo a ustedes. Muy bueno lo de ordenar el cuarto, qué orgullo en casa, bien. Porque es difícil decir, chicos, es lo único que les... ¿Escuchás a veces, Lolo, esta frase? Es lo único que te pido, estira tu cama, cuando abrís el placar no dejes todo lo que no encontraste afuera. ¿Esas cosas te dicen? No. A muy cambio, bien. A por cambio de no qué. Hace falta, ¿eh? Envidia total. Lolo, ¿a cambio de qué la ordenas? ¿O es así simplemente porque querés ordenar? Es que me trajeron una cama nueva. Ah, muy bien. Está la motivación, hay que hacer lugar y que quede el cuarto hermoso. Lopo, sí. Lopo. Bueno, vos hablás jeringoso en tu casa, ¿con quién hablas? Con mi amigo. Bien. No te puedo creer. ¿Y te acordás, Lolo, cuándo aprendiste jeringoso? ¿Hace mucho? Me enseñó un amigo en la escuela. Bien. Muy bien, ¿y te resultó difícil o lo aprendiste de toque? Lo aprendí rápido. Genial, qué bueno, bien. Lolo, entonces vamos a charlar con las chicas acá y vos nos tenés que decir más o menos de qué estamos hablando, ¿te parece? Ok. Bueno. Vamos, Lolo, concentrado. Chipicapaps. ¿Qué pe? Sipi. Repesiepen apacapabopo de pegupuliapar. Cuapandopo es epesepel dipidiapa de pel papadrepe. ¿Zapavipiapam? No, po, cuapandopo epes. Epel kipinsepe de pejupuñopo, yapa. Yapa. Yapa. Yapa. ¿Y qué pe apa sepe mopos? Apa zapadopo. Sí, pi. Peperopo. ¿Qué pe lepe repe apa lopo apa mimpi maparipidopo? Y apa nuepestropo papa papa que pestapa en zapa al tapa. Copo no, mopo lepe mapandapa mopo. ¡Qué kilo! Lopo, Lopo, ¿agarraste algo? Que recién acabaste de googlear cuando era el Día del Padre. ¡Sos un genio! Es el 15 de junio. ¡El 15 de junio! ¡Yapa! Y que ya llegaba. ¡Claro, ya no, llega! Es espectacular, qué muy bien. Y iban a hacer un asado. ¡Claro, Lolo! Muy bueno. Muy genio, ¿eh? Espectacular. Te llevas entradas de cine. ¿Tenés alguna peli en vista para ver? ¿Lilo y Stitch? ¿Alguna así? Sí, Lilo y Stitch. Lilo y Stitch. Yo la voy a ver mañana. A Pa Beper. Lolo, mandale un beso grande a tu familia. Gracias por llamar y que quede hermosa la cama nueva. Ok. Chao, mi vida. Ok. Se viene pupuntopo capar me pedipilopo. Chicos, en serio, pero hablemoslo fuera de aire para que nadie nos robe la idea, porque nos registre el nombre. Sí, jugamos al jeringopo, sipitopo. Yo te digo, se está armando algo, ¿eh? Se está armando. Papa cepeopo, lapa, plapa, zapa. Claparó. Hay algo hermoso que estoy probando. Ahí. Si hay una IA que pueda hablar en jeringoso, no existe. Bueno, somos no mejor existe. Que la IA a nosotras. Eso es un datazo, ¿eh? Hay que hablar con Bilinkis, con Garbulskins, sí. Con todos esos. Santisiris, con todos. ¿Qué pasa con la IA, eh? ¿Hola? ¿Hola? Hola, ¿cómo te llamas? Romina. Romina, ¿de dónde sos, Ro? De Ciudadela. De Ciudadela. ¿Y cómo te va con el jeringoso? A ver. Nada, lo escuché alguna vez en el colegio, pero ya soy bastante más grande, así que no me acuerdo nada. ¿Y alguna palabra, pero, alguna palabra sabés cómo? Recién en la conversación de ustedes, recién algo entendía sobre la fecha y que ya venía y que era en junio. Bien. Eso como que lo fui agarrando, lo de googlear, no. Gupugliapar, es difícil esa palabra. Vamos a ver cómo te va con la charlita que instala Solcito. Shulkin, despacito, orejas arriba, Yo soy rápida, despepapa. Vamos, atenta. Tepengopo, quepe, bupuscapar, upunapaba, palipijapa, pupapapa, sepe, viepenepe, umbiapa, jepe. Que pelipindopo, apado con depe. Repeco pon tepentapa. Nopo, puepe, dopo, depesipir, topodapa, vipiapa, peperopo, epes, me pedió po yapa. Ah. Yapa, yapa. Va, epes, popo y leper. Sipi, opo, viopo. Mupu, chopos, epedipi, fiopi, siopos. ¿Eh? Apaltopos. Esa no entendí. Epedipi, fi, siopos. Apa, miupu, chopork. No puede poder. Sipi, lopo. Me costó entender esta, Ay, ¿en serio? Sí. Más o menos nada. ¿Pudiste agarrar algo, Ro? Ay, muy difícil. La única palabra que creo que agarré fue la de spoiler. Muy bien. Y una difícil agarraste, porque es en otro idioma. Epe, vale doble. Papa do poblepe. Claro, esa es la única que agarré. ¿Y qué más? ¿Y vía pa jepe? Va palipi japa, es linda esa como suena. Sí, japa también. Va, todo lo que termina en japa te gusta. Va palipi japa. ¿O no? No, creo que la vas a ver después, pero no la vi. Valija. No. Mirá. Valija y vía pa jepe. Es viaje, sí. Pero agarró spoiler, yo le daría las entradas. Romina, obviamente, Romina se grande, lleva las, Romy. Las acá no pierde nadie. No. Ay, gracias. Pandela con nosotras, nada más. Bueno, escúchame, Rod, ahora te contactamos para darte las entradas, que tengas un hermoso fin de semana. Gracias, igualmente. Un beso a todas. Adiosito. Y esta es la que aprendí, mirá, en el bajo, mirá cómo me sale. Esta es la radio que ves, todos saben que no estás tocando vos. No, en serio te digo. Esto lo grabé yo en casa. No le mientas a la gente. Esta soy yo en el bajo. Estoy cansada de que le mientan a la gente. ¿Qué nota es? Pero total. ¿En qué está? Y pero es obvio. Y a ver, mostrá cómo lo pondrías. Si yo te digo. El acorde. ¿Es en acorde? Agarra con esta. ¿O es punteo? ¿O acorde? Pero Sol, estás haciendo preguntas que no hace una criatura. Punto caramelo. Una chica en el cielo todo el tiempo.

12 minutos faltan para la 1 de la tarde. Hay 14 grados de temperatura en este sábado espectacular. Sabés que si un dolor te frena, tenés Actron Rápida Acción, que con su nueva fórmula alivia el dolor el doble de rápido. Además, tiene la cápsula blanda más pequeña. Ganale la carrera al dolor con Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Florencia Andersen está desde Circuito Barcelona, Cataluña. Hola Juli, equipo, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes. Acá ya en Barcelona, hace minutos nada más se disputó la clasificación del Gran Premio de España en la Fórmula 1 y la verdad que fue espectacular porque Piastri terminó metiendo un vueltón, ganándole a su compañero de equipo en un mano a mano espectacular que fue pura y exclusivamente de los hombres de McLaren, porque después el resto la verdad que no pudo ni siquiera acercarse. Tercero quedó Verstappen con un tiempo exactamente igual al de Russell. Pasa muy pocas veces que se empatan el tiempo en la Fórmula 1. Verstappen y Russell quedaron empatados, Verstappen por encima porque metió primero el tiempo y por eso le termina ganando la posición. Y nos quedamos con esa decepción de lo que pasó con Franco Colapinto, que a raíz de los problemas que tuvo el día de ayer vuelve a tener problemas en el día de hoy. Venía ganándole a su compañero de equipo Gasly, incluso metiendo un mejor tiempo cuando estábamos en la Q1, que es la primera parte de la clasificación, y lamentablemente por un problema en el motor, probablemente de la unidad de potencia, todavía no tenemos especificado por qué, pero la verdad es que fue un problema claramente mecánico para Franco Colapinto. No pudo meterse lamentablemente en Q2 y siquiera en Q3, que fue donde terminó llegando su compañero de equipo Pierre Gasly, así que una lástima para Franco Colapinto que termine así su sábado de clasificación. Vamos a ver si no hay cambio de unidad de potencia para mañana, eso implicaría una penalización y que largue desde el pit lane. Ya veremos cuando Alpine especifique más el problema de Franco Colapinto, pero por supuesto una lástima para la ilusión de los argentinos, que esperábamos que Franco Colapinto por lo menos llegara a la Q2 en el día de hoy. Estaremos siguiendo por supuesto toda la actividad del día de mañana. A partir de las 10 empieza la carrera del Gran Premio de España, que va a cerrar este segundo triplete de la Fórmula 1, el primero en Europa. Muchas gracias. ¿Sabes por qué elijo el nuevo Actron Rápida Acción? Porque alivia el dolor el doble de rápido. Y eso es valorar el tiempo, porque cada segundo cuenta. Actron Rápida Acción, nueva fórmula. Ganale al dolor y recupera tu tiempo. Actron, nueva fórmula. Punto Caramelo. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm hard and fast, I had everything. I walked away, you want me then. But easy come and easy go, and it wouldn't. So anytime I bleed, you let me go. Yeah, anytime I feel, you got me, no. Anytime I see, you let me know. But the plan and see, just let me go. I'm on my knees when I'm begging, 'cause I don't wanna lose you. Hey, yeah. Ra-da-da-da. 'Cause I'm begging, begging you. Put your love in the hand. I need you to understand. Try so hard to be your man, the kind of man you want in the end. Only then can I begin to live again. An empty shell I used to be, the shadow all my life was hanging over me. A broken man that I don't know won't even stand, I'll never stand to be my soul. Why we chewing? Why we chasing? Why the bottom? Why the basement? Why we got good shit? Don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're the wrong way, trying to be good. I went up in a feature town where we could be at. Like a heart in a bad way, shit. You can't give it away, you have, and you take the bait. But I keep walking on, keep moving the dog, keep open for. Then the dog is yours, keep also home. 'Cause I'm the one that live in a broken home, girl, I'm begging. Yeah, yeah, I'm begging, begging you. To put your love in the hand now, baby. I'm begging, begging you to put your love in the hand out, darling. I'm finding hard to hold my own, just can't make it all alone. I'm holding on, I can't fall back. I'm just a pawn, but your face is black. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, darling. I'm begging, begging you, to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. 6 minutos para la 1 de la tarde y hay tiempo para buenas noticias. Siempre, solo buenas noticias. Ojalá. Tengo para darles, para ofrecerles. Noticias de esta semana, como por ejemplo algo que circuló mucho. Bajó el precio de las empanadas gracias a Darín. Esa es la primera buena noticia. Ustedes sabrán lo que pasó. Con pavadas no, nos quedamos con lo bueno. Vamos por la canasta básica ahora, ¿no? Darín claro. Dice como una docena de empanadas en el lugar que a mí me gusta salen como 42 mil pesos. Esa misma marca de empanadas el miércoles hizo una promoción en donde una docena de empanadas salía 29.500 pesos. Y así en los barrios hay locales de empanadas que también empiezan a poner la cara de Darín. Ay, muy bueno. Empiezan a hacer promociones, bombita Darín y cosas que suceden gracias al gran Ricardo Darín. Buena noticia. Buenas noticias de la semana. Otra buena noticia de la semana que descubrí esta semana leyendo La Nación es que se descubrió para qué sirve el agujerito que tiene el mango de la sartén. No sé si vieron, tenemos una foto. Ah, bien. Que las sartenes tienen en el mango un agujerito en la punta. YouTube, que, Twitch. Que uno no. Pensaría es para colgar la sartén en la pared. Te iba a decir eso. Sí. No solamente. Se descubre que ese agujerito sirve para poner la cuchara o el cucharón. Claro, es así. ¿Qué? Es increíble y hoy me gustaría que todos los que tengan sartén con mango con mientras agujero lo hagan. Mientras estás cocinando, pones la cuchara de madera y la cuchara hace que no se caiga para abajo. La forma de la cuchara. Exacto. Ok, lo voy a probar hoy. Y no se quema, ni se calienta, viste que la dejas a veces apoyada en la propia sartén. Así que cosas que vamos descubriendo, solo buenas noticias de la semana. Una tercera y última. Hay un nuevo método para el insomnio. Y esta noticia viene de Shen Wang, de China. Es un método nuevo que están haciendo un grupito de personas, en este caso, que se cuelgan de sus cuellos. Dale, apoyados en una especie de hamaca y durante varios minutos se hamacan de lado a lado apoyados con su pera. Es un peligro eso. Esto está totalmente comprobado. No es buena esto hace que si vos estás determinados minutos con tu pera apoyada columpiándote, después sea más fácil que se agarren del cuello, de la pera. Se ¿sí? puede descabezar a alguien. Después cervicales. Pero a esta gente se le fue el insomnio, cuidado, Soli, Juli. Cuidado, claro, mucho cuidado. Consulten con su osteópata. Bueno, para mí es una buena noticia de la semana. Solo buenas noticias. Bien. Derrapar. ¿Quieren probar un poquito afuera? Dale, yo la cuelgo a Sol, vení. No, yo estoy bien. Lo probá. Ahí tengo un coso para que apoye la pera. Muy bien. For a while there it was rough, but lately I've been doing better than the last 4 cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love, but I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Benson Boom llega sobre el pucho ahí, ya terminando el programa. Dice, chica, que le quiero cantar este tema. Y cantalo, le dijimos. Cantalo, claro que sí. Y come algo de Biomarket, que llegaron frutitas ricas, frescas. Biomarket es el primer supermercado orgánico de la ciudad. Te espera en sus sucursales de Recoleta y de Belgrano. Puedes hacer tu compra en biomarket.com.ar y puedes encontrarlos en Instagram como @biomarketorgánico. Y a Jenson Boone le damos helado también de Cremolati, el verdadero sabor del gelato italiano, tradición y pasión transmitida de generación en generación para hacer un helado que siempre te regala momentos de calidad. Cremolati natural y artesanal desde siempre. Los pueden seguir en Instagram @cremolatihelados y en cremolati.com.ar. Vamos a almorzar unas riquísimas empanadas de Las Rojas, verdaderas empanadas tucumanas que encontrás en Dorrego 1003 o en Instagram como lasrojas.empanadas. Son empanadas campeonas tucumanas, deliciosas, las de Humita, favoritas. Mis favoritas acá, sí. Y carne a cuchillo, claro que sí. Y mira como sin querer, ¿no? No, se, mira no la puede hora ser. Que es. Se te hace la hora de irte. Estoy no puede para ser. Una horita más. ¿Quién se copa? La verdad que sí, pero viene Julián Masek. ¿Cuánto mala ya está por ahí? ¿Se copan una horita nos quedamos? Sí. Por supuesto que no. Que no va a pasar. Bueno. Vamos a decir gracias a todo el staff. Gracias. Por supuesto, Ezequiel Goldfried en los controles, al Chapa Vargas, gracias por todo lo que haces. Saludos a toda tu familia y a todo Azul, que queremos mucho Azul, ¿no? Desde que conocemos muchísimo. Al Chapa mucho más. Almendra Naviliat, gracias por estar con nosotras. Gracias a Luca Ríos y a Majo Echeverría en la musicalización. A Guduque, redes sociales, producción y demás. Streaming y transmisión de TV fundamentales. Juan Costa. Pepa Lozano en la producción, Robótica Matías Sánchez y en el Graf Mayra Ferrari. Gracias a Noé Benítez en la técnica y a todo el equipo comercial, por supuesto, a Pablo Zucca, a Andrés Pandiela, a mis compañeras queridas amigas Juli Shulkin. Gracias a ustedes, amigas. Ojo, que el sábado que viene es el Día del Periodista, 7 de junio. Así que ustedes son periodistas prácticamente. Para un poco, recibir sí. regalos, sí. Okay. ¿Viste? Dicen esto por el Día del Periodista, muchas gracias, pero después no, en la práctica no. Bueno, no, el sábado que viene ya saben, ¿eh? Regalos, large, calzo 40, eso. Todo. Me gustan todas las cositas, ¿no, Sol? Yo hace 15 años decía, no, soy periodista, soy locutora, y después empecé a decir solo gracias. Solo gracias. Porque ejerzo el periodismo, sé yo, sí, el dale, ¿qué regalo? Sí, dale, venga. Ya llegó Julián Masek, les mandamos un beso enorme, que tengan un hermoso fin de semana soleado, sacudan colchas por doquier, abran ventanas, circulación cruzada, y la verdad que hermoso. Cantá, este programa. Julieta, no, dale, dale, cerrá de una vez. Siento que algo más quiero decir, como que me quedó algo ahí. En el tintero. El pronóstico. Ah, ya sé, ¿llueve? Sí. Dale, este fin de semana. Ay, no, llegó Julián, me está haciendo seña que si no le entró el aire me mata, así que no. Pero prefiero estar bien con un compañero. El pronóstico se lo digo la semana que viene. Buen fin de semana. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. I'm broke but I'm happy, I'm poor but I'm kind, I'm short but I'm healthy, yeah.